Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Buenas tardes, iniciamos aquí el programa 47 de Lo que el viento nos dejó, próximos a las bodas de oro. Programa 50, las bodas de oro vendría a ser una sinonimia, no sé si tiene mucho que ver. Buenas tardes, Fano, José, ¿cómo andan ustedes? Buenas tardes, bien, Hugo, Fernando. Yo muy feliz, ¿qué te parece? Por fin, ¿no? De capa caída, yo muy feliz. Por fin, mi perro cazó una liebre, hincha de Boca, el señor Ávila, así que bueno, está festejando este brillante campeonato que tan holgadamente han logrado, así que bueno, realmente es como en la democracia, la alternancia, a veces, ganan, les toca un poco. Tienen que festejar porque es milagroso. Así que bueno, en fin. Programa 47, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy, Juan? Nada. Sí, hoy robamos una entrevista. En el programa pasado nos visitó el Pato Gaitero, y el Pato hace unas semanas entrevistó en su radio, acá en Necochea, a Jorge Melguizo. Jorge Melguizo es uno de los artífices, si se quiere, del proceso de pacificación que está atravesando, o que hace tiempo que viene atravesando, Colombia, Medellín particularmente. Y el Pato lo entrevistó y charlaron sobre, ciertos conceptos, ideas vinculadas con este proceso que son muy interesantes, nos pareció oportuno replicar acá. Y luego vamos a entrevistar a Lucas Crisafoli, un amigo cordobés, para charlar sobre la venidera Marcha de la Gorra en esa provincia, que es el 20 de noviembre. Y vamos a charlar, por supuesto, vinculado con la Marcha de la Gorra, todas las cuestiones relacionadas con los procesos sociales que se viven en Córdoba, vinculados a trapitos, código de faltas y demás. Así es. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Bueno, lo cierto y lo concreto es que en el curso de la semana que pasó aquí en Necochea se llevaron a cabo unas jornadas vinculadas con niñez, adolescencia, de las cuales estuvo participando el periodista enviado acá por la radio, el señor Cipolletti, fue a levantar las notas, exactamente, a ver lo que allí ocurría. Bueno, y esto va a formar parte de algunos de los comentarios que vamos a hacer esta tarde aquí. Señor Cipolletti, ¿qué fue lo que usted pudo lograr? Un servicio. Bueno, como lograr nada. Logré escuchar algunas conferencias muy interesantes de distintos expositores. Realmente el nivel fue muy alto, al menos para mí. No hay necesidad de que tenga que ser muy alto el nivel. Sinceramente, el público, sí, me voy a sincerar. Fue cuestiones de familia muy relacionadas con cuestiones civiles de toda índole. Me desayuné de un montón de asuntos que desconocía con relación al nuevo código, muy muy interesantes, muy lindos. ¿Vos te desayunaste que había nuevo código? Me desayuné estos legisladores trabajan de noche, entre gallo y medianoche. Bueno, la cuestión que en la última conferencia, no vamos a dar nombres. Queremos nombres, queremos nombres. Juana. Bueno, porque además no tiene nada que ver, no importa quién lo dijo, porque lo importante de esto es que había mucha gente, había más de 200 personas, y yo estaba sentado entre los últimos, y para que no vieran mi cara de azoramiento, del desconocimiento absoluto de lo que se hablaba, pero sí observaba al resto del público asintiendo frenéticamente, como la conferencista avalaba o impulsaba, mejor dicho, auspiciaba un cambio radical hacia abajo de los estándares probatorios en los delitos contra la integridad sexual. Y por supuesto apelaba a lo sentimental, porque claro, ¿a quién no le golpea un delito contra la integridad sexual? En general hasta golpea de forma similar o quizá más que un homicidio en algunas circunstancias. Entonces, en esa apelación a los sentimientos del público, que obviamente no lo hacía a propósito, sino que ella también lo sentía, una asesora de incapaces que intuyo debe ser de por acá cerca, de algún departamento judicial cercano al de Necochea, comenta desde la casuística, ¿no? Como un juez de garantías de un departamento judicial cercano a Necochea, considera que la declaración de la víctima, sin perjuicio de la credibilidad que le merece, no es prueba suficiente para dar... en este caso estaban pidiendo una medida cautelar, ¿verdad? Una privación de la libertad cautelar del sospechoso. Y el juez de garantías no. Entonces le plantean un aclaratorio, unos nuevos argumentos, y les vuelve a decir que no. Entonces... muy azorada, relataba qué era lo que le habían agregado a la declaración de la víctima, y eran más cosas relacionadas con la declaración de la víctima, no le agregaban nada en realidad, y el juez volvía a decir que no, entonces comentaba alarmada, y volvió a decir que no. Claro. Sí, claro, dice. A mí lo único que se me ocurrió pensar, menos mal que me quedé calladito, que me veía más bonito, pero lo que se me ocurrió pensar en ese momento es si yo, en lugar de plantear algo en contra de lo que esta chica nos está proponiendo, porque además yo veía que el público estaba todo muy de acuerdo, que el juez de garantía era una suerte de ogro pro violencia sexual, yo me propongo, bueno, vamos, qué interesante para llevar estos estándares probatorios al hurto, ¿no? Que en definitiva el hurto es menos grave que un delito contra la integridad sexual, tiene menos pena. Sería menos gravoso para el encartado que los estándares probatorios se pudieran caer en un hurto, si se pueden caer en un delito contra la integridad sexual, que suele tener unos mínimos muy altos en el catálogo de delitos contra la integridad sexual del Código Penal. Con más razón se podrían aplicar estos estándares minorados a un hurto que tiene una pena máxima de 2 años. Imagínense que si hago un planteo de esa naturaleza lo que hubiera pasado en esa conferencia. Pero bueno, lo llamé inmediatamente, me retiré, ya no valía la pena seguir escuchando. Lo llamé a Mario, le comenté, estuvimos charlando. Y después de la conferencia me encontré con una abogada amiga, una defensora civil, que también había huido espantada de lo que estaba escuchando. Pero no porque lo escuchara de una académica, sino porque el público consentía, se sumaba muy efusivamente a la propuesta. En fin, no sé, no puedo dar mayores precisiones porque no vienen al caso tampoco, pero esto sí lo quería comentar, y después si en la charla van saliendo algunos detalles. Bueno, sí, acá en la medida que vas hablando, acá por las redes sociales me manda algún saludo un tal Xavier Sartés, que obviamente debe ser alguna un fan. Una persona, es un seudónimo que estará usando. Con nuestro Macri presidente terminaremos con jueces defensores de criminales como Mario Juliano. Tendremos una Argentina mucho mejor. Cuestión me parece vinculada y relacionada con lo que vos estás diciendo. Y bueno, sí, ciertamente se observa y se aprecia ya desde hace un buen tiempo esta parte, lo que es una corriente que quizás, bueno, estaremos equivocados aquellos que estamos anclados a los viejos conceptos del derecho que nos enseñaron en el derecho procesal y de garantías. Capaz que estamos equivocados y haya que generar un nuevo debate. Hace poco, ahora el 15 de octubre, se pronunció la Corte de la Nación en el caso, un caso Ortega, también de violencia de género, donde... donde, para ser breve y concreto, ha dicho que no existen límites recursivos, los límites por el monto de la pena, ha dicho la Corte, cuando hay involucrado cuestiones de violencia de género y se invoca arbitrariedad, ello en función de las consecuencias que podría acarrearle al Estado argentino la inobservancia de las cláusulas convencionales, en este caso de la Convención de Belén do Pará, ¿no es cierto? Sí, yo lo que ahora me voy recordando, una de las cosas que repetía constantemente la disertante era que el juez estaba revictimizando, que era una revictimización secundaria, porque no le daba la detención o la prisión preventiva sobre la persona del sospechoso. La verdad que yo hice esfuerzos por imaginarme cómo se revictimiza a alguien negando la prisión preventiva, que es un remedio para un peligro procesal, ¿no? Un remedio anticipado para un peligro procesal. Sinceramente es un esfuerzo bastante importante, pero bueno, no estoy capacitado para imaginarme cómo se puede dar una respuesta o se puede entender que eso sea una respuesta al interés de la víctima de castigo sobre el victimario. Confundía claramente la prisionización preventiva de tipo procesal con un anticipo de pena. Era muy claro que lo confundía. Sin embargo, al poco andar, sobre sus pasos por allá se le escapó. ¿Y cómo no va a dar una detención si en definitiva no lo está considerando culpable? Este era el nivel del tenor de la charla, ¿no? Si no es una sentencia condenatoria, no es una sentencia definitiva. Si darle una prisión preventiva es cautelar, es provisoria. Claro. No lo dijo tan largo, lo dijo más. Pero se notaba que había una confusión conceptual con respecto, que es que, como dice Fano, está muy arraigado en el abanico, ¿no? En el universo ideológico, en el universo de ideas, está muy arraigado este tema. Hay que anticipar la pena y después, bueno, el principio, bueno, obviamente el principio de inocencia desaparece con esta forma de ver las cosas. Y en esta misma orientación, bueno, ya tenemos que un poco la jurisprudencia de qué modo va respondiendo, reaccionando, y también, bueno, destacar y señalar que en el curso de la semana que pasó, el Congreso de la Nación ya dio sanción definitiva a la reforma del Código Penal, que establece, bueno, vamos a decirlo, prescriptibilidad larga para aquellos delitos sufridos por delitos contra la integridad sexual sufridos por personas menores de edad. Hay suspensión del curso de la prescripción hasta que la presunta víctima adquiera la mayoría de edad y a partir de ese momento comienza a correr la prescripción. Sí, sinceramente no lo he leído con atención crítica, ¿no? Pero en principio no lo veo tan loco este asunto, porque bueno, puede ser que un menor de edad durante muchísimo tiempo no esté en condiciones de hacer conocer lo que está pasando, y bueno, las prescripciones pueden llegar a suspenderse razonablemente. No sé vos, Fano, ¿qué opinás? Sí, no, estoy más cerca de lo que pensás vos, no sé qué tan descabellado es, la verdad, pero no lo he analizado en profundidad, ¿no? Una cosa es la suspensión de la... Sí, suspenderlo, decir, bueno, comienza a correr a partir de los 16 años, 18 años, 20 años de edad, cuando se entiende que su personalidad de información ya está sólida y puede tomar una decisión sobre denunciar o no denunciar. La famosa ley Piazza, esta es la ley que impulsó, no me acuerdo el nombre de pila, este modisto muy conocido, Piazza, que creo que él mismo fue víctima de hechos de este tipo. Sí, pero probablemente esto pueda así, francamente, escuchándolos a ustedes, uno en general, por una cuestión de formación, tiene una resistencia, digamos así, innata a todo lo que suena a imprescriptibilidad, ¿no es cierto? Lo compartimos, pero una cosa es la imprescriptibilidad y otra cosa es la suspensión de los plazos de la prescripción hasta tanto esté en condiciones de denunciar. Pero bueno, calculá que en este caso estamos hablando de prácticamente 30 años, ¿no es cierto? Porque bueno, la mayoría de edad de los 18 más 12 años de prescripción máxima, de acuerdo a... Bueno, por ahí los números serían... Sí, para no sé si 30 años, pero bueno, 20 años por lo menos es mucho tiempo para... Sí, más que un homicidio. Más que un homicidio. Pero bueno, en fin, son cuestiones, lo cierto y lo concreto es que nuestras sociedades van, no sé si la palabra es evolucionar, porque para lo que para uno significa evolución, para otro es una involución, según desde qué lado te ubiques. Pero bueno, hay cambios, ¿no es cierto? Y no está mal que haya cambios. Ya hay voces que también proponen, todavía muy, muy tibiamente, pero también hay voces que proponen la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de los funcionarios públicos. Claro, exactamente, así es. Pero bueno, en fin, son las cosas que estamos viviendo en nuestros días. Vamos a hacer aquí entonces la primera pausa y luego daremos... Antes que nada, sí, hacer un chivo propio. He perdido mi billetera con todos mis documentos y algo de dinero. Si alguien lo encuentra, por favor, quédese con el dinero y ponga mis documentos en un buzón. Nuestros oyentes en Salta, en Córdoba, por favor, atentos al requerimiento del señor Cipolletti. Bueno, a la pausa entonces. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, tal como se había anticipado en el bloque inicial, estamos ahora en contacto con un amigo, un querido amigo, Lucas Crisafulli, cordobés, el hombre siempre preocupado por las cuestiones sociales, por todos los temas vinculados, entre otros de sus intereses, con las cuestiones de la seguridad pública. Lucas, un saludo, te saludamos acá, Fano, Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, un gusto y digamos además que es una nota internacional esta, porque en este momento Lucas tiene la suerte de estar en Río de Janeiro. Creo, entiendo que ha ido estás allá por, bueno, además de poder disfrutar lo lindo que es Río de Janeiro, por una actividad académica también, ¿no? Sí, hemos venido con la cátedra de criminología de la Facultad de Derechos de Córdoba al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. Así claro. Que muy lindo el Congreso. Y bueno, disfrutando ya los últimos días que nos deja Río de Janeiro antes de volver para Argentina. Bueno, nos alegramos mucho, Lucas. No, bueno, un poco el motivo de la convocatoria, de la consulta, como año a año, ya estamos próximos a una nueva marcha de la gorra en la provincia de Córdoba, que no solamente va a ocurrir, entiendo, en Córdoba capital, sino que se va a replicar en alguna de las ciudades más importantes, Río Cuarto entre ellas, ¿no es cierto? Y bueno, si fuera posible, Lucas, una reflexión a este tema. Bueno, a mí particularmente me gustaría que la marcha de la gorra no existiera. No, es decir, que no haga falta una marcha de la gorra para exigir algo tan básico como el cumplimiento de los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución ya desde el año 1853. Lamentablemente tenemos que hacerla, porque el gobierno provincial de Córdoba, año tras año, redobla la apuesta y lejos de modificar el instrumento por el cual se está criticando básicamente, que es el Código de Faltas, año tras año hace cada vez políticas más represivas. Creo que el Código de Faltas es un poco de la punta del iceberg de toda una política de seguridad manudurista que se viene siguiendo en Córdoba, y es por ahí como lo más visible que se critica en la marcha de la gorra. Las consignas de la marcha de la gorra incluso son mucho más profundas y apuntan específicamente a todas las políticas de seguridad que se han intentado en Córdoba, que han consistido en el aumento de la cantidad de policías, el aumento de la cantidad de detenidos por el Código de Faltas, una justicia que no ha controlado, salvo rarísimas excepciones, no ha controlado el accionar de la policía, y que ha dado como resultado esta política de seguridad que ha sido cara en términos económicos. Recordemos que cada patrullero nuevo que hay en la calle, lo que estamos haciendo es sacando maestros de escuelas o sacando médicos de hospitales. Además de ser cara en términos económicos, es una política cara en términos de derechos. En Córdoba, los últimos datos que disponemos cuentan que 73.000 jóvenes son detenidos por año por infracción al Código de Faltas, quintuplica la cantidad de detenidos por el Código Penal. Por lo tanto, la forma de controlar, el control social preferido en Córdoba ha sido el Código de Faltas, que funciona para aquellos escuchas que están del otro lado de la radio, funciona sin la garantía de un nuevo ascensor y sigue jugando un comisario, digamos, casi claro. Como las leyes de vagos y maleantes del siglo XIX. Así es, sí. Exactamente así. Hemos escuchado y bueno, y nos hemos anoticiado a través de los amigos y de los medios que el gobierno actual estaría intentando una reforma al actual Código de Faltas. ¿Nos podés ampliar algo a este respecto, Lucas? Sí, me parece que eso es uno de los logros de la marcha de la gorra y del conjunto de organizaciones sociales que vienen disputando el espacio público por un nuevo sentido de la seguridad, en donde seguridad se pueda pensar también de la mano de los derechos, ¿no? Y de los derechos humanos, que son cuestiones básicas. A partir de hacerse escuchar ese reclamo, en la legislatura ya hace 2 años que están en danza varios proyectos de modificación. El último proyecto que presentó el gobernador José Manuel de la Sota hace 3 meses, implicaría sacar de los comisarios la facultad de juzgar y dárselas a ayudantes fiscales, que son funcionarios judiciales, pero que no tienen el rango de juez, no tienen lo que se llamaría la jurisdicción. Ajá. Por lo tanto, esto también es criticable. porque si bien yo creo que implica en realidad un avance en sacarle a la policía del juzgamiento, sin embargo nos quedamos a mitad de camino porque para juzgar se necesita ser un juez, digamos, una cuestión muy básica que lo establece nuestra constitución desde 1853. Claro. O sea que es una reforma que se queda a mitad de camino. Y lo otro, son tres o cuatro articulitos más, modificándolo, sacarla de la constitución molesta o escandalosa, gracias al reclamo que históricamente ha llevado adelante todas las chicas de Mar. Ajá. Y otras modificaciones que no... Digamos, sí, la no supresión del... En el tema del merodeo continuaría, aparentemente, según los trascendidos. Sí, el merodeo continuaría, solo que exigiría ahora, para poder ser aplicado, una parte de un vecino que sea identificado. Ah, claro. Es decir, claro. Esta cuestión del merodero, que decimos que es una cuestión de racismo institucional, ahora parecería que el gobierno le pasa la pelota de la policía en manos de la sociedad. Es el vecino el que tiene que ser el delator, claro, identificado, y le está rodeando y no está paseándolo. Ah, sí. Entonces creemos que, lejos de ser un avance, particularmente es un retroceso en materia de una seguridad pública que respete derechos y que sobre todo, y hago siempre hincapié en esto, sea una política eficiente. O sea, todos queremos que se disminuyan las muertes violentas, todos queremos que se disminuyan los robos, pero evidentemente este no es el camino porque a las claras ha resultado ser una política totalmente ineficiente y violatoria de sistemática, sí, de los derechos humanos. Efectivamente, ineficiente y costosa, elevadamente costosa. En otro orden, Lucas, ya que te sabemos, bueno, un hombre siempre siguiendo los movimientos sociales y preocupados, y ya que estás precisamente en Río de Janeiro, nos interesaría saber cuál es tu mirada acerca, bueno, de los avances, las políticas en materia de seguridad pública que se llevan adelante desde hace un tiempo a esta parte, bueno, en varias ciudades de Brasil, pero en particular en Río de Janeiro. ¿Qué mirada tenés sobre el tema? Bueno, el proceso llamado de pacificación llevado adelante, sobre todo en las favelas de Río de Janeiro, ha implicado una ocupación territorial de los barrios marginales. En algún sentido sí es cierto que han disminuido las muertes violentas en estos barrios, pero el costo en algunas de estas favelas ha sido un costo altísimo en torno a las vidas humanas que llevó adelante el proceso. Particularmente este contexto se ve influenciado por haber sido Brasil la sede del Mundial y haber sido particularmente Río de Janeiro la sede para los Juegos Olímpicos del año que viene. Claro. Eso está implicado una militarización del espacio. Justamente estábamos caminando por Ipanema y en Ipanema se ve claramente una policía de ocupación, ¿no? Una policía de estilo borbónica, de cada 100 metros hay aproximadamente 4 o 5 policías. Seguramente es una política de seguridad llevada adelante en estos barrios más turísticos, pero que se va alejando de estos lugares turísticos, que es la playa particularmente de Río de Janeiro. Uno advierte la falta de presencia policial solo en las favelas. O sea, fue un momento de ocupación territorial para aparentemente sacar el narcotráfico de la favela, pero después una retirada y una autoadministración precisamente de estas favelas, como por ejemplo La Rosiña, que es la favela más grande, claro, acá en Río de Janeiro. Así es. Y en el mismo orden de ideas, nos interesa conocer tu mirada sobre otro proceso también así, digamos, de pacificación, como vos lo denominás, que es el que ocurre en Medellín, en Colombia. Nos interesaría saber si seguís de cerca ese proceso que ocurre en esa ciudad colombiana. No, particularmente el proceso de pacificación o de seguridad que se está siguiendo allí no lo sigo. Sí, he advertido que hay una disminución de las muertes violentas en Medellín. Sin embargo, lo que sí yo creo que esto es importante, pues justamente el gobernador electo de Córdoba, Juan Schiaretti, viajó a Medellín para hacerse eco de las políticas que allí implementara a Córdoba. Lo que sí creo que cada realidad local tiene que brindar sus propias políticas de seguridad, porque evidentemente no es lo mismo una ciudad como Medellín, inmerso en un país como Colombia, que ha tenido conflictos políticos hasta hace relativamente poco, y lo sigue teniendo, con muertes violentas muy elevadas, una tasa de homicidios muy elevada. La diferencia con Córdoba, en realidad, que tenemos una tasa de homicidios relativamente baja, llegando al promedio nacional de la Argentina, que es 5,6 homicidios cada 100.000 habitantes. Claro. Lo que sí me parece es eso, digamos, hago hincapié en esto. Me parece que sí uno puede aprender de la experiencia que se da en otras ciudades, pero necesariamente hay que adaptar a la realidad local que no es particularmente de Medellín, que ha tenido una tasa de homicidios altísima, no se condice con la realidad de Córdoba, digamos, ¿no? Seguro. Así que me parece siempre importante eso, aprender experiencia, pero siempre incorporar un componente local, que, bueno, estamos los movimientos sociales están todos atentos y están todos esperando que el nuevo gobernador, el gobernador electo, que Juan Schiaretti, los convoque para por lo menos escucharlo. Yo no digo que el gobernador realice las políticas de seguridad en base a lo que los movimientos sociales digan, pero sí creo que los movimientos sociales tienen mucho para aportar a una política de seguridad que sea respetuosa de los derechos humanos y sobre todo efectiva en la disminución de la violencia homicida, de las muertes, y también de los robos, que en Córdoba tenemos baja la tasa de homicidios, por ejemplo, en comparación a Rosario, uh-huh, pero bastante alta la tasa de delitos contra la propiedad. Claro. Y me parece que allí los movimientos sociales tienen bastante para aportar a la cuestión. Seguramente, Lucas. Bueno, no te vamos a quitar más tiempo para que sigas disfrutando tus últimas horas por Río de Janeiro, y seguramente, y espero que así sea, que el 20 de noviembre estemos encontrándonos en Córdoba capital, marchando juntos allá junto con la gente de la gorra, ¿eh? Por supuesto, te esperamos vas a ser muy bienvenido en la ciudad de Córdoba, como siempre. Esperemos tener unos minutitos para tomarnos un cafecito antes o después de la marcha de la gorra. Así que un abrazo grande, Mario. Bueno, otro para vos, Lucas. Adiós. Bien, hemos estado entonces en contacto con Lucas Crisafulli, el amigo cordobés, criminólogo y, bueno, hombre que siempre va siguiendo muy de cerca los movimientos sociales. Vamos ahora a la música entonces. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Jorge, ante todo, para ubicar a nuestra audiencia, yo sé, porque me lo han comentado, que fuiste una persona muy importante en lo que tiene que ver con una transformación positiva que tuvo la ciudad de Medellín y que, bueno, ha significado en términos prácticos poder, digamos, mejorar y pacificar una ciudad que estaba como entre las más violentas, quizás del mundo. En ese momento tú estabas desarrollando seguramente alguna función oficial al respecto. ¿Por qué no nos comentás esta experiencia, Jorge? Sí, Julio. Yo soy comunicado social, soy periodista también, soy colega. Y durante una buena parte de mi vida hice parte de procesos sociales, desde organizaciones comunitarias y desde organizaciones no gubernamentales. Y en el 2004 me vinculé a un proyecto político. Ganamos la alcaldía de Medellín, un movimiento ciudadano conformado por personas que veníamos de cuatro sectores, básicamente, de la academia pública y privada, de las universidades, de las empresas privadas, de organizaciones comunitarias, sociales de base y de organismos no gubernamentales. Y conformamos un movimiento social que se llama Compromiso Ciudadano. Nos opusimos, nos enfrentamos a los dos grandes partidos del país, Partido Liberal y Partido Conservador. La primera vez que nos presentamos elecciones perdimos, la segunda ganamos y gobernamos la ciudad desde el 2004 hasta el 2011. Y hoy el que fue nuestro primer alcalde es el gobernador de lo que ustedes llamarían provincia, para nosotros departamento, que es el departamento de Antioquia, del que la ciudad de Medellín es capital. Yo en esos años de gobierno tuve tres cargos. El primero fue un año como gerente del centro de Medellín, un proyecto de renovación urbana y social del centro de la ciudad, 800 hectáreas. Sí. El segundo cargo fue 4 años, fue secretario de Cultura Ciudadana, ese es el nombre que lleva la Secretaría de Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana, y el último cargo que tuve en la alcaldía fue como secretario de Desarrollo Social. En esos casi 7 años, en esos tres cargos, tuve también la oportunidad de ser alcalde encargado de Medellín en varias ocasiones, por ausencia temporal, por vacaciones o por enfermedad de los alcaldes. Y llevo 5 años haciendo, a partir de la experiencia de Medellín, un trabajo independiente, académico, de consultoría y de conferencias por Latinoamérica, y con un proceso muy interesante de intercambio de experiencias entre Medellín y Barcelona. Jorge, y entonces, a partir de que esta experiencia tan interesante de tomar una actitud activa, ¿no? Nosotros en la Argentina siempre comentamos que tenemos este vicio de sentarnos en un café y, lo como decimos acá, batir la justa, arreglar el mundo en un café, y después seguimos cada cual en la nuestra, ocupándonos de nuestras cosas y sin tomar una actitud activa de participación. Bueno, ustedes hicieron todo lo contrario, se comprometieron, enfrentando, uno se da cuenta lo que significa enfrentar a partidos tradicionales y mayoritarios históricos, tuvieron éxito. ¿Y cómo lograron pacificar, lograr una transformación importante en una ciudad tan compleja, tan grande, ¿no? Sí, yo creo que, Julio, que hay 4 claves fundamentales en estos procesos recientes de transformación de Medellín, y uno de ellos tiene que ver mucho con la pregunta suya, de ese dejo de ese ánimo ciudadano de la transformación y de ese juntarse para trabajar juntos en función de la transformación. Le doy un dato antes. Medellín, Colombia es un país de más o menos el 40% del territorio de la Argentina. Argentina tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados, Colombia tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados. Pero tenemos una población similar a la Argentina. Colombia tiene 44 millones de habitantes. Antioquia, el departamento donde yo vivo, digo el equivalente a una provincia de ustedes, los departamentos, sí. Antioquia tiene 6 millones de habitantes y Medellín, la ciudad capital de Antioquia, la segunda ciudad del país, tiene 2.5 millones de habitantes. Pero junto con otros 9 municipios formamos un área metropolitana de 10 ciudades con un total de 3.5 millones de habitantes, lo que para ustedes sería un conurbano, con la diferencia, digamos, de que hay un trabajo conjunto entre las 10 municipalidades para proyectos medioambientales, para proyectos de transporte, tránsito, en fin. En esa ciudad nosotros vivimos durante 20 años la cifra de muerte violenta más alta del mundo. Es decir, con la famosa frase ciudad violenta del mundo, yo estoy parcialmente de acuerdo. Fuimos la ciudad con mayor número de muertes violentas en el mundo, 60.000 muertes violentas durante 20 años, una atrocidad, pero no quiere decir que hayamos sido los más violentos, sino los más violentados. Claro. Es decir, hemos sido víctimas, no victimarios. Un barrio no es violento, una ciudad no es violenta, un país no es violento, un país es violentado, una ciudad es violentada, un barrio es violentado. Y cuando se asume una situación de estas como víctima y no como victimario, lo que se debe hacer es, si usted es víctima de un atentado, Julio, espera el abrazo de sus amigos, espera el acompañamiento de su familia, sí, espera que la gente que está al lado suyo lo rodee, lo acompañe. Nosotros lo que definimos es que estos barrios que eran calificados históricamente como barrios violentos, si los entendíamos como barrios violentados, requerían el abrazo de lo público, de todo el gobierno, y requerían el abrazo de la sociedad, las empresas privadas, de las ONGs. Y entonces ahí está una primera clave. Nosotros hicimos una intervención integral y articulada de toda la sociedad, no solo del gobierno, en los barrios con mayores dificultades de pobreza y de violencia. Una segunda clave, se las enumero simplemente, una segunda clave es una política pública de transparencia. La corrupción en nuestros países, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Latinoamérica, es el principal mal de la gestión pública. La corrupción es un acuerdo ilegal entre un empresario privado y un político o un funcionario. Medellín tenía unas cifras de corrupción tremendas en un país con unas cifras de corrupción tremendas como es Colombia. Y lo que decimos es un pacto por la transparencia y una política pública de transparencia desde el primer día de nuestro gobierno. Medellín pasó de ser la ciudad con peores indicadores de transparencia, o sea, la más corrupta del país en el 2003, a ser la ciudad en los últimos 10 años con mayores niveles de transparencia en la gestión pública. Y ejemplo, además, hoy para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Banco Mundial, en políticas de transparencia. Una tercera medida fue el trabajo integral de toda la alcaldía en función de dos proyectos claves, cultura y educación. Es decir, entendemos que la única manera de construir una verdadera convivencia es con la cultura y con la educación, es decir, con proyectos sociales, con proyectos educativos y con proyectos culturales en equidad, inclusión y oportunidades. Y la última clave, entonces, es precisamente la que deriva del anterior. Nosotros entendimos, Julio, que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino que lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Yo no quiero vivir en una ciudad, en una sociedad rodeada de policías, de cámaras de vigilancia. No me siento más seguro cuando veo una ciudad llena de policías. Me siento más seguro, por el contrario, cuando llego a una ciudad y no veo policías, porque digo, hombre, esta ciudad es más segura. Entonces, nosotros creemos que la convivencia se construye con proyectos sociales, con proyectos educativos y culturales, y a eso es a lo que le hemos hecho mayor énfasis durante los últimos años en Medellín, en ese trabajo de reto colectivo de toda la sociedad con participación de los empresarios privados, de las ONGs, de las iglesias, de las universidades. Al fracaso colectivo de eso que éramos, le opusimos un reto colectivo de sociedad. Jorge, te estuve escuchando atentamente. Y bueno, la verdad que es un trabajo obviamente que se observa como muy meritorio, que requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucho convencimiento, y los que alguna vez hemos hecho política comprendemos lo que esto significa, la tarea gigantesca que esto significa. Y te quiero consultar porque a mí me habían anticipado que en esta gestión que me estás describiendo se aumentó sensiblemente, drásticamente, la inversión en actividades culturales y educativas, una cuestión que uno la entiende como un paso necesario para integrar, para una buena convivencia. El tema que yo te quería consultar, si cuando ustedes asumieron el gobierno, la situación socioeconómica, aparte de la violencia, pero si la situación socioeconómica de Medellín era muy mala, era regular, porque hablábamos con un amigo que también aquí se dedica al tema cultura, al tema cultural, acá en nuestra Necochea querida, y lo que estábamos conversando, decíamos, mirá si aumentamos aquí en Necochea al 40% del presupuesto la inversión en actividades culturales y educativas, y mientras tanto eso implica que nos faltan medicamentos para el hospital, por ejemplo. ¿Cómo haríamos, no? Sí, nosotros cuando llegamos a la alcaldía en el 2004, el presupuesto para educación pública era del 12%, y lo subimos al 40%. En estos 12 años, del 2004 hasta hoy, el presupuesto ha fluctuado entre el 30 y el 40% de todo, para educación, de todo el presupuesto municipal. Esa es una de las claves, es decir, sin eso, sin esa inversión en educación pública, es difícil entender hoy, sería difícil entender o asumir la transformación de la ciudad. Y el presupuesto para cultura, Julio, estaba en 0.6%, o sea, menos del 1%. Y nosotros lo subimos al 5% del presupuesto de la ciudad. Es decir, entre educación y cultura llegamos a manejar un presupuesto del 45% de todo el presupuesto de la ciudad. Sin descuidar salud, sin descuidar otros frentes, pero dándole la prioridad a ese presupuesto. Tenemos una enorme ventaja, Julio, y es que los gobiernos no solo tienen que hacer cosas, sino hacerlas de manera distinta. No es lo mismo hacer una obra, cualquier obra o un proyecto, cualquier proyecto, con corrupción que sin corrupción. Claro. No es lo mismo hacer un proyecto, cualquier proyecto, con transparencia que sin transparencia. No es lo mismo hacer un proyecto, cualquier proyecto, con participación decidida de la comunidad que sin participación de la comunidad. Entonces nosotros logramos construir, digamos, como un ecosistema nuevo, una nueva manera de gestionar la ciudad. Hoy los logros de Medellín no son solo en la disminución de las violencias, hemos disminuido un 95% la cifra de muertes violentas por homicidio, 95%. O sea, todavía tenemos un 5% de nuestras violencias de hace 20 años, de nuestras muertes violentas, pero la disminución hoy, Medellín tiene hoy las cifras de muertes violentas que tenía hace 35 años. Uh-huh. No, te iba a consultar el tema de cómo estaba y cómo si lograron transformar el tema de inequidades sociales ahí, porque a veces también uno presume que la marginación social fomenta también el tema de la violencia, ¿no? Sí, la inequidad sigue siendo el gran reto. Todavía no logramos romperle el cuello a la inequidad en Colombia. Según las cifras de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, es el país con mayor inequidad en el continente, es decir, con mayor diferencia entre ricos y pobres. Uh-huh. Hasta hace poco era Chile, sorpresivamente. Uh-huh. En esa brecha entre ricos y pobres, la inequidad es la que se marca. Países con mayor pobreza, como Haití, por ejemplo, no tienen inequidad mayor que la de Colombia, porque la población, la mayoría es pobre, entonces la diferencia entre unos y otros es mínima. Uh-huh. Es decir, el asunto de la inequidad en Colombia sigue siendo un gran reto. Con Medellín es la ciudad en Colombia que más ha logrado avanzar en la superación de la pobreza, que más disminución ha tenido indicadores de pobreza, pero todavía mantiene una cifra de inequidad muy importante. Jorge, y dentro de esta inequidad, ustedes, digamos, aclarado el tema que han logrado bajar la violencia, digamos, los asesinatos como producto de la violencia, pero el tema, te pregunto porque nos azota aquí o tenemos un problema con eso, el robo entendiendo como aquel que sale y le arrebata la cartera a una abuela o le pega una patada a una puerta y entra a robarse un televisor, ese tipo de hechos, ¿constituye un problema también? Sí, nosotros somos, en Colombia, las ciudades grandes tienen, digamos, las mismas características que uno podría llamar el delito urbano, la inseguridad ciudadana que tienen las otras ciudades del mundo. Yo viví en España y tenía la misma circunstancia. He perseguido ladrones en Alemania, he perseguido ladrones en España, en la calle. Es decir, la circunstancia del robo callejero sí. No es una circunstancia exclusiva de los países de Latinoamérica. Sin embargo, lo que nosotros hemos hecho, Julio, en estos últimos 12 años, en la creación de oportunidades para población joven que no las tenía, muchachos que ni estudiaban ni trabajaban, estaban siendo, digamos, cooptados fácilmente por las bandas criminales de todo tipo, en Colombia por guerrilla, en Colombia por narcotráfico, o en Colombia por grupos paramilitares o por bandas simplemente delincuenciales, pues al ofrecer una batería importante de oportunidades de educación y empleo a esta población joven en los barrios de mayor pobreza o violencia, pues le quitamos la base a esos grupos criminales de todo tipo. Entonces la situación de inseguridad en general tiene indicadores mucho más positivos hoy que los que tenía hace años. Medellín además hoy es la ciudad con más alta calidad de vida del país, es la ciudad que mayor inversión extranjera está generando en el país. Hace unos 8 días un estudio internacional hecho América del Pacífico, los países del Pacífico, puso a Medellín en el lugar número 12 entre todas las ciudades de la cuenca del Pacífico en el mundo. Y en primer lugar, por encima de Ciudad de México, de Lima o de Santiago de Chile, como ciudad con calidad de vida. Es decir, todo ese tipo de cosas van generando una ciudad distinta, con una calidad de vida distinta, donde usted hoy, Julio, si usted va a Medellín hoy, no se siente inseguro. O sea, no siente una presión en la calle, en ningún lugar de la ciudad. Y una cosa muy importante, yo en Buenos Aires asesoro al gobierno de la ciudad en Las Villas, en el proyecto sí. de intervención urbana y social en Las Villas. Estoy en un trabajo en todas, en Ciudad Oculta, en la Villa 1114, en la Villa 20, en la Villa 31, en todas las villas, y en la Villa 2124, en fin. Y en este, en Medellín, usted hoy, cualquier ciudadano, ciudadano, usted como argentino, Julio, puede ir a Medellín y entrar a lo que han sido nuestras villas, al barrio Moravia, a la Comuna 13, al barrio Santo Domingo Sabio, a sectores del 12 de octubre, en fin. Toda la ciudad hoy se puede caminar como turista o como habitante. No hay territorios vedados. Sigue habiendo problemas, sigue habiendo bandas criminales, sí. No somos una isla encantada en medio de un país en conflicto. No hemos salido de todas nuestras violencias. Pero hoy yo recorro tranquilamente la ciudad por cualquier lugar y tengo la ventaja de que llevo mucha gente por mi trabajo de consultoría de toda Latinoamérica o de España a recorrer la amplia ciudad, y el asombro que les produce a los argentinos, por ejemplo, es poder entrar a lugares que para ellos sería impensable entrar en Argentina, a las villas del conurbano, de La Matanza, de Quilmes, de Moreno, a la Cava en San Isidro, o a las mismas villas de la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los habitantes de acá jamás han entrado, y tal vez no tendrían facilidad para entrar. En Medellín hoy, en todos estos barrios se puede caminar, y una cosa fundamental, en todos estos barrios, Julio, hay proyectos públicos de transformación de esos barrios. Los parques, bibliotecas, los colegios públicos de calidad, los mejores sistemas de transporte público, el metro. Dentro de 15 días se inaugura un tranvía hacia uno de los barrios más pobres de la ciudad. El primer tranvía en el país, tranvía eléctrico, se inaugura hacia los barrios de mayor pobreza. El transporte público de mejor calidad está hacia nuestras villas. Las villas, el 100% de los barrios de Medellín, el 100%, Julio, tienen hoy cloaca, tienen hoy agua potable las 24 horas del día, tienen hoy todos los sistemas de servicios públicos, tienen gas domiciliario y tienen redes de telefonía. El 100% de las calles de Medellín hoy están asfaltadas. En el 100% hay colegios públicos con mejor calidad que la que había hace 12 años. En el 100% hay servicios de salud ofrecidos por el gobierno municipal. Y en el 100% de los barrios, de las zonas de las, lo que llamamos comunas, que es similar a lo de Argentina, en el 100% de las comunas hay equipamientos culturales, deportivos, de altísima calidad, los parques, bibliotecas, las unidades deportivas, los cestes sintéticos. Es una inversión, el abrazo que le decía al principio a los barrios, han sido víctimas, se han acompañado con una altísima inversión pública. La que permite que esos barrios hoy se hayan mejorado su situación de seguridad. Seguro. Jorge, vamos a decir que estamos con Jorge Melguizo, un protagonista fundamental en la transformación de Medellín, una ciudad, como nos decías, de 2,5 millones de habitantes, pero que está en un conglomerado de ciudades vecinas que la hace todavía mucho más amplio. Te digo, Jorge, que estoy aquí en la radio con un compañero de tareas que se integra a las 11, que se llama también Julio Magnaterra, no te vas a confundir de nombre porque somos los dos Julios. Mi amigo Julio Magnaterra, él le tocó en alguna oportunidad ser intendente aquí, inclusive de la ciudad de Necochea, también un hombre que ha protagonizado la política, que luego nos hemos reconvertido en periodistas los dos también. Y te quiere hacer, Julio Magnaterra, una pregunta, Jorge Melguizo. Ah, Jorge, buen día, un gusto conocerlo. Y acá estamos los dos, Julio, como te dijo, un gusto, Julio, mucho gusto. Sí, y bienvenido acá, a la ciudad, está en Necochea, ¿no? Está en Capital. Bueno, a la Argentina, entonces. No, una pregunta que te quería hacer, Jorge. Colombia está siendo gobernado, es uno de los pocos países, no de los pocos, hay 3-4, con gobiernos de derecha, y el colombiano es un gobierno de derecha fuerte, digamos, a nivel nacional, te estoy diciendo, Jorge, ¿no? Vos lo sabes bien a eso. Y no emito un juicio de valor, al contrario, me parece que es una de las derechas intelectualmente, con, ya sea con Uribe o con Santos, más reconocida, más allá de que sí tengo diferencias con esa forma de pensar. Pero la pregunta es esta, ¿el gobierno de Medellín es de la misma orientación ideológica que el gobierno nacional o es otro digamos, otra línea ideológica? Esa es la pregunta esa la que te quería hacer nomás. Te doy dos respuestas, Julio. La primera, nosotros gobernamos al mismo tiempo que Álvaro Uribe, que ha sido el gobierno de más derecha que ha tenido Colombia. Es mucho más derecha Álvaro Uribe que Juan Manuel Santos. De hecho, hoy el principal opositor de Juan Manuel Santos es Álvaro Uribe. Entre dos derechas hay una oposición tremenda. Y el gesto de ayer de Juan Manuel Santos de saludar de mano la principal cabecilla de la guerrilla colombiana de las FARC, Timo León Jiménez, alias Timochenko, en La Habana, en Cuba, para refrendar uno de los puntos de la agenda de paz y anunciar la firma del acuerdo dentro de 6 meses, pues no ha sido ni siquiera bien recibido por esa ultraderecha colombiana cabeza Álvaro Uribe, porque lo consideran como si estuviera entregando el país a la guerrilla, es una cosa estúpida, absurda. Entonces, digamos que la derecha colombiana tiene también sus fracciones o sus diferencias ideológicas entre ellos. Nosotros gobernamos en Medellín del 2004 al 2011 y al mismo tiempo del gobierno de Álvaro Uribe durante 6 de los 8 años de Álvaro Uribe. A pesar de las diferencias, nosotros somos un gobierno, un movimiento que se podría ubicar más hacia la socialdemocracia, más hacia el centro, centro-izquierda, si me apuran, y pudimos trabajar muy bien con el gobierno de Álvaro Uribe. Muy bien. Jorge, te agradecemos muchísimo estos valiosos minutos que hemos podido contactar contigo. Vamos a compartir con la audiencia que el 13 de octubre creo que este club de amigos que hemos formado aquí en Necochea, Club Reconquista, te va a tener en teleconferencia para poder compartir también entre todos esta rica experiencia de la cual obviamente lo que siempre nos interesa es aprender y avanzar en esto que vos decías de no sentirnos más seguros cuando vemos tantos policías y tantas cámaras, sino sentirnos más seguros cuando tenemos una buena convivencia social. Me parece que este es el tema a generar conciencia de saber que tenemos que avanzar en ese camino. Sí, Julio, y simplemente para terminar, yo creo que la gente no le importa hoy mucho las ideologías, le interesa que gobierne, les resuelven sus problemas, y trabajar juntos con personas de diferentes ideologías es lo que estas sociedades necesitan. She's got a ticket to ride. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, aquí ahora estamos en contacto con el señor Rodrigo Dreger, baluarte de la capital inconclusa de la provincia de La Pampa, baluarte de Toay. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Mario, ¿cómo andás? Bueno, bien, bien. Rodrigo, miembro de la Mesa Nacional de APP, y ahora con una iniciativa que se está trabajando desde hace unas semanas, que es el lanzamiento de la filial, el capítulo, la sucursal, esto un poco comercialista sería, de Pensamiento Penal en La Pampa. ¿En esto se está trabajando por estas horas, Rodrigo? Sí, sí, exactamente, Mario. Bueno, desde tu visita a La Pampa ya el día, fue el 20, no, el 19 de octubre, donde se presentó el modelo penitenciario alternativo, bueno, de APP acá, y donde hubo una variada y nutrida asistencia, no solo de funcionarios judiciales, sino también de políticos, estudiantes, bueno, de gente interesada en la materia. Bueno, a partir de ahí, bien, bueno, lo charlamos y bueno, se comenzó la convocatoria, las primeras actividades. Y bueno, en principio el 12 de noviembre, bueno, se va a presentar oficialmente a APP La Pampa, pero ya hubieron algunas reuniones, ya está contando con la gente que lo va a integrar. Uh-huh. Entre ellos, bueno, estudiantes, abogados, la matrícula, bueno, funcionarios judiciales, tanto defensores. Uh-huh. Bueno, gente de la Procuración, bueno, tanto provinciales como federales, sí. Gente también de, bueno, del Tribunal de Impugnación y, uh-huh, en general algo bastante nutrido, también hay periodistas y hay contadores y estudiantes de contador por ahora, entre los que estamos sumando, de gente más de otras disciplinas, pero interesados en la materia, no solo para aprender, sino para poder aportar incluso desde la estadística y desde otras cosas operativas lo que va a hacer APP La Pampa. Qué bueno, la verdad, bueno, debo confesar, francamente, que para mí, los que estamos acá, José y Fano, una novedad esto que nos contás, en el sentido, ¿no es cierto?, de la posibilidad de convocar a mujeres, hombres de fuera del derecho, ¿no es cierto?, dando un poco o reafirmando este perfil de pensamiento penal como algo un poco más allá de la academia, sin renegar de la academia, pero bueno, un poco más allá como organización social. ¿Esto sería más o menos la idea de un APP La Pampa? Claro, claro, justamente me faltaba mencionar la parte política, por decir esto. Obviamente no es algo partidario, pero hay distintos actores que se están sumando también y que se están interesando, digamos, vinculados a la política provincial, bueno, y municipal, al menos en las ciudades más relevantes de La Pampa, uh-huh, que también ven como APP también una manera, no solo de capacitar a la ciudadanía, a los poderes judiciales, a los gobiernos, sino también para provocar cambios, tanto en el sistema, digamos, penitenciario, carcelario, como en otro tipo de actividades que es necesario, digamos. Hay algunas ONG de derechos humanos acá, pero, digamos, tienen otro tipo de vinculación y ven APP aparte como un organismo, por decir así, ideal. Bueno, es muy bueno. Ahora sí que la convocatoria, bueno, me imagino están trabajando por estas horas, pero la idea es para el 12 de noviembre, ya después ampliaremos acerca del horario, lugar donde irá a ser, y sí, creo que, bueno, sí, se va a contar con una visita estelar que acompañará sí, la actividad. Yo no voy, dice Cipolletti acá. No, ¿quién sería la visita estelar? La visita estelar sería el señor discutidor Mario Gutiérrez, que estaría pisando luego de varios años suelo pampeano. Ya se han olvidado, los pampeanos se olvidaron de todas las cosas que hay y ahora le están permitiendo que pise suelo pampeano, no, de vuelta. Pero gratamente, es más, recuerdo, gratamente en la primera reunión física, por decir así, de APP La Pampa, era conocido por varias personas de su trabajo en contexto de la educación, y se acordaban de cuando vino acá, algunos tenían incluso libros, así que gratamente me sorprendió que era bastante conocido entre los doctrinarios que tenemos locales acá. Bueno, es sorprendente realmente, sí, nosotros también nos sorprendemos que lo conozcan, bueno. Bueno, todo con mucho afecto para don Mariano Gutiérrez, sí, el criminólogo de cabecera de pensamiento penal. Che, Rodrigo, bueno, así que el mayor de los éxitos, ya vamos a estar dando cobertura, no sé, mandaremos algún periodista para de Radio Utopía para que cubra toda la actividad, así que para estar siempre presentes, por supuesto. Obviamente, obviamente. Bueno, Rodrigo, un millón de gracias entonces, che, y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo, ¿eh? Bueno, y un saludo ahí a Cipo y a Fano también. Bueno, gracias, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, adiós. Hemos estado entonces en contacto con don Rodrigo Dreger, miembro de la Mesa Nacional de Pensamiento Penal, y ahora impulsando, llevando adelante el capítulo pampeano de Pensamiento Penal, y bueno, creo que sigue creciendo, me parece, Pensamiento, afortunadamente. Tratamos de seguir consolidando, digamos, esta idea o esta herramienta, ¿no? Seguro. Bueno. Muy interesante la propuesta de La Pampa. Bueno, sí, y la idea, ojalá que llegaremos en algún momento donde, digamos, Pensamiento Penal pueda tener expresión particularizada en todas las provincias o en la mayoría de las provincias, de tal modo, digamos... ¿En cuántas provincias? Y hasta ahora, en este momento, estamos, bueno, muy consolidado naturalmente en Chaco, provincia de Buenos Aires, Córdoba, ahora La Pampa, y ¿qué más? Eso es lo que tenemos por ahora. Sí, pero después hay espacios, mucho desarrollo en algunas provincias que no se han consolidado como capítulos, como Catamarca. Claro, el caso de Catamarca, el caso de Entre Ríos, donde, digamos, hay núcleos muy, bueno, importantes, digamos, formados. Que puede dar el empujoncito en algún sí, momento. Que falta que algún día hacer lo que están haciendo ahora en La Pampa. Y ¿Santa Fe? En Santa Fe tenemos varios amigos, pero, digamos, no se ha logrado articular. Pero bueno, yo creo que estos son procesos que se irán dando dentro de la vida institucional, ¿no es cierto? Y bueno, siempre tratando de desarrollar algunas ideas para que, bueno, esto, digamos, sirva para nuestros ideales, que no serán los mejores ni los peores, pero bueno, son los nuestros y bueno, por esto peleamos, ¿no es cierto? Por esto se lucha. Bueno, que acá le ponemos punto final al programa. Sí, yo de todos modos quería preguntarle a nuestro analista político de cabecera. ¿Cuál era su perspectiva para los momentos que se vienen a partir de las elecciones del domingo pasado? ¿Y cómo ve sobre todo el escenario que queda planteado en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuáles son, digamos, una provincia gravitante en el orden nacional que ya ha definido su suerte, ¿no? Sí, gravitante porque tienen más del 40% de la población del país y además... Ah, sí, también, más del 40%, sí. ¿Cuántos habitantes tiene la provincia? 20 y pico de millones. Tiene. Sí, entre provincia de Buenos Aires, o sea, y capital. Vos seguís analizando, yo busco. Entre provincia y capital. No me mandes al frente porque tampoco. Yo renuncio. Así, son 17 millones la provincia y 3 millones y pico capital federal. Claro, sí, ¿no? Puede ser. Sí, bueno. sí, más o menos por ahí anda. Bueno. Y además porque en este esquema productivo la provincia de Buenos Aires es el principal exportador de commodities. Uh-huh. La producción primaria es la mater de la economía y en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, sí, esta chica joven, claro, y tres, vale, y pico capital. Y pico, sí, está. Y esta chica, bueno, pues, joven, 30 y pico de años, ya es una gran experiencia. Ah, sí, 30 y pico de años tiene. No me acuerdo si 36 o 35. A ver, te lo chequeo ya también. A ver, ya lo estamos chequeando. ¿Ustedes qué quieren? Darse cuenta que sé, que realmente sé. Estoy hablando, estoy informado. Bueno. Y ni peronista ni radical. ¿Casada es? Sí, es casada con Talía Ferro, intendente electo. 42 años. Bueno, ya vamos a ir atrapando. Bueno, no sé, 30 y pico de años decían ahí en la televisión. la misma presidenta, creo que dijo. Bueno. Y dejá de revisar lo que estoy diciendo, vamos a quedar mal cuando se escucha. Y como diría de presidenta, y bueno, nada. La verdad que estoy expectante. Con la provincia de Buenos Aires estoy expectante, es novedoso. Reitero, una persona muy joven gobernando una de las provincias más importantes del país por un par de razones, que no responde a ninguno de los dos partidos tradicionales. Entonces un poquito que estamos viendo a ver, y veremos, aparentemente tampoco está en la línea del candidato de su propio partido, es decir, esta línea aparente conservadurismo que por lo menos que le achacan a Macri, que también se la achacan a su contendiente Scioli, ¿no? Claro. Bueno, parece que sería habría algunas diferencias en cuanto a cómo encarar la administración. Al menos ya hizo declaraciones con respecto a las paritarias, a la atención a los docentes. Lo primero que va a hacer es que reunirse con los docentes. Exactamente. No solamente para hablar de salario, sino bueno, en condiciones. Así que bueno, va a ser muy interesante. Yo te voy a decir francamente, lo voy a hacer ya público, bueno, mi punto de vista al respecto. Yo no la voté a María Eugenia Vidal, es la verdad de las cosas, y bueno, no tengo afinidad con su sector político. Francamente no sé muy bien con cuál sector político tengo afinidad, pero con ese particularmente no es tan. Pero bueno, lo cierto y lo concreto es que ha ido a una elección democrática, ha ganado y va a ser, y ojalá que esto así sea, ¿no? La gobernadora sí. Durante los cuatro próximos años. Es decir, un periodo largo de tiempo sí. Donde vamos a tener atada la suerte de los bonaerenses a este gobierno. Yo, honestamente, apuesto a un centro-derecha, si es que todavía estas categorías tienen algún tipo de vigencia, moderna, progresista, que haya aprendido de sus propios errores. Realmente, bueno, creo que aún, ¿no es cierto?, dentro de esta forma de ver el mundo, de esta como visión, es posible, ¿no es cierto?, respetar las conquistas, respetar los derechos y tratar de darle otra orientación, tratar de darle otra tónica dentro de la alternancia que tiene que tener el sistema democrático, ¿no es cierto?, que en este aspecto, realmente viéndolo desapasionadamente, bueno, uno diría el tema de la alternancia no está mal. Digamos, el justicialismo ha gobernado la provincia de Buenos Aires durante los últimos 28 años o un periodo muy importante de tiempo. Me parece que en este sentido, ¿no es cierto?, no está mal para intentar algún otro tipo de cosas y que, por otra parte, una fuerza de la potencia del justicialismo, bueno, haga su introspección, haga su análisis y vuelva, ¿no es cierto?, como va a volver, obviamente, sí, ¿no es cierto?, en los próximos años, en los próximos periodos, con propuestas renovadas, aprendiendo de sus errores y tratando de buscar la superación. Yo, honestamente, no apuesto al fracaso de María Eugenia Vidal. Sí, no, ninguno acá me parece que creo que no, esto sería suicida. Apocalíptica de lo que esto va a sería ser suicida esto, y sí. Honestamente tampoco me compro este discurso de lo que dijeron hace 15 años atrás, ¿no es cierto?, de que esto que lo. Si esto ocurre, si ocurre, ¿no es cierto?, lo que ha sostenido esta fuerza respecto del Estado, las privatizaciones, vamos a estar muy claramente en la vereda de enfrente. Sí, esto sí, es sí, muy sí. Muy claro, pero creo que me parece que hay que dar la oportunidad y para que. Sí. Y en cuanto a las elecciones nacionales, Fernando, vos, Fano, que preguntabas recién, en lo que a mí respecta, estoy bastante desinteresado, no por el desinterés de elegir presidente, sino porque ambos candidatos me parece que son más o menos una expresión de lo mismo. Entre los dos me parece que me quedaría con el original. Sí. ¿Cuál es el original? Porque, claro, vos dirías Macri, claro. No sé, porque ¿cuál es el original? Porque está dentro de un gobierno que no ha sido justamente de centro-derecha, pero nunca se expresó, el otro candidato del Frente para la Victoria, nunca se expresó como una persona de centro-izquierda. Uh-huh. Recién ahora está tibiamente saliendo con algunas definiciones. Es decir, lo que quiero decir es que nosotros tuvimos tres candidatos con posibilidades, quedaron dos, y el tercero quedó como árbitro, si se puede decir que sea el árbitro, porque el electorado va a votar lo que quiera, pero quedó como el árbitro, por lo menos al menos entre los dirigentes, entre los líderes, y los tres tenían una propuesta, tuvieron hasta ahora una propuesta bastante similar. Sí. Lo que también nos lleva a pensar un poco si el país no está en una situación donde obliga a tomar ciertas medidas, ya sean de fondo o instrumentales, que pueden ser poco simpáticas. Esto es una realidad. Sí. ¿No? Tenemos ciertos ajustes, decís vos. Sí, pues, aparentemente si uno dice ajustes... Mañana tapa los diarios. Claro, mañana uno termina siendo tapa de los diarios y lo tratan de neoliberal, neoconservador, neo no sé cuántas cosas, y a lo mejor son situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con las que se plantean y de la forma en que se plantean. Pero sí, seguramente van a haber cambios, va a haber cambios, ¿no? El gobierno que se va está haciendo las cosas para despedirse con los sombreros en alto, con aplausos, y el que llega va a llegar abucheado, va a llegar en los primeros meses, va a haber que pagar aguinaldo, va a haber que pagar sueldos, va a haber que pagar un montón de vencimientos de la deuda externa, va a haber que arreglar con los holdouts, va a haber que ver, bueno, en fin, las cuestiones de infraestructura, la cuestión de la energía. Fernando, estamos gastando alrededor de 12 mil millones de dólares anuales, y si este gobierno, el actual gobierno, hubiera continuado, también le hubiera tenido que dar una solución al tema, que se lo va a dar el próximo gobierno. Es muy gorila. Claramente. De todos modos, quería hablar sobre Provincia de Buenos Aires y todo lo que se dice con respecto a Vidal y el cambio de más. No hay que olvidarse, digamos, las dos gobernaciones de Scioli no fueron claramente una gobernación super progresista, ¿no? Ni nada. Bueno, ni nada, es lo que estoy tratando de decirlo, sí, por eso no es confuso, pero estoy tratando de no herir los sentimientos de nadie, porque en estas horas, en estos días, he notado también en las redes sociales que están todos muy susceptibles. Los que aparentemente se van, si uno puede hacer un pronóstico, y los que aparentemente van a venir, muestran el hacha de la vendetta y los otros. Sí, entonces sí. Hay que, pretendo ser muy cuidadoso y no herir los sentimientos de nadie, y que todos entendamos que estamos en el mismo barco y que no hay que dinamitar ninguna de los mamparos, porque el barco es el mismo. Así es. La vida de los argentinos. Y en esto nos va toda nuestra suerte. El límite es la democracia, como dijiste el otro día. El límite es la democracia. Dentro de la democracia, todo, con todas las discrepancias, los que estén con los pies fuera del sistema democrático, esos no son nuestros amigos. Bueno, ponemos punto final al programa de la fecha y, bueno, de no mediar inconvenientes, será hasta la semana entrante. Adiós, gracias. La luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo que existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar.